El sábado a la noche tiene un brillo especial. Hay gente que viene, hay gente que va. Alguno hace la previa en la mesa de un bar. Hay sed de alcohol y fiebre en Córdoba capital. Como un león salvaje de la gran ciudad, hay tantas muchachas para conquistar. Algo parece que pronto va a estallar. Rock and roll y cuarteto, la fórmula ideal. Dime, dime qué va a pasar. Si no cuarteto ni rock and roll. Dime, dime qué va a pasar cuando se acabe el bendito alcohol. Dime, dime qué va a pasar cuando se acabe el bendito alcohol. Que no se acabe la joda, ni el cuarteto, ni el rock and roll. Que no se acabe la joda, ni el cuarteto, ni el rock and roll. Que no se acabe la joda, ni el cuarteto, ni el rock and roll. Que no se acabe la joda. Ciro, haga hablar esa armónica, hermano. Roncan los motores entrando a la ciudad. Todas sus calles parecen un gran panal. Chicas y muchachos quieren acelerar. Quieren alcohol y cuarteto, rock and roll y algo más. Ya todo es un delirio, ya nadie quiere parar. La fiesta ha comenzado, todo es un monstruo fatal. Las chicas diosas muy diosas, todo está mortal. Tira, tira para arriba, la noche está infernal. Dime, dime qué va a pasar, si no es cuarteto ni es rock and roll. Dime, dime qué va a pasar, cuando se acabe el bendito alcohol. Dime, dime qué va a pasar, cuando se acabe el bendito alcohol. Que no se acabe la joda, ni el cuarteto ni el rock and roll. No se acabe la joda, ni el cuarteto, ni el rock and roll. Que no se acabe la joda, ni el cuarteto, ni el rock and roll. Que no se acabe la joda, ni el cuarteto, ni el rock and roll. Uno, dos, tres, cuarteto. A ver cómo es eso, mona. Y mueve las caderas, Ciro. Baila. Y bueno. En Córdoba se baila cuarteto, moviendo la cinturita, bailando, bailando, bailando. Que no se acabe la joda, ni el cuarteto, ni el rock and roll. Que no se acabe la joda, ni el cuarteto, ni el rock and roll.